en Radio La Negra. Compañeras, compañeros y oyentes, compartimos la reflexión y la poesía. Poemas de Diana Bellesi, El Jardín de los Milagros. Temprano en la mañana mi madre intenta llamarme por teléfono y en la tarde luego me cuenta, tan hermosa noticia tengo, con una voz de aterciopelado misterio, muy serena y suave, anunciando la pequeña magnolia se abrió en dos flores por primera vez. Hay justicia, pensé, con un agua dulce que se abría paso en mi corazón. Esa magnolia que ella plantó bajo la mirada de mi padre años atrás, diciéndole melancólico, si no la verás florecer, tarda tanto. Y yo, verano tras verano, mentí un poco o creía o pasaba revista de las pequeñas magnolias florecidas que supe visitar en una placita por Colegiales, a donde robé a aquella reina blanca, perfumada y frágil, que vuelo aún en la distancia como si fuera, como si hubiera sido una hostia pascual, o el cuerpo de la amada, la comunión con lo bello del mundo, como mi madre, lo siento ahora y lo dice en esa voz, que me parece el cantar de los cantares. Florecerá, le aseguraba, el próximo verano, ya verás. Y hoy ha sido visto. Esta vez se unieron belleza y justicia para ganarles juntas las dos al tiempo. Thank you.